El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El gran escenario del mundo. Literatura, radioteatro, radioarte. Ángeles. La luz se refleja desde tu sombra. Es más de lo que creí que jamás existiría. Te mueves a través de la habitación como si respirar fuera fácil. Si alguien me creyera, ellos estarían tan enamorados de ti como lo estoy yo. Ellos estarían enamorados. Y cada día aprendo de ti las cosas que nadie ve, que el final viene muy rápido como soñar en ángeles y marcharte sin ellos. Y con palabras sin decir, una devoción silenciosa. Sea lo que te refieres. Y el final es desconocido, pero creo estar listo mientras tú estés conmigo. Si alguien me creyera, ellos estarían tan enamorados de ti como lo estoy yo. Ellos estarían enamorados. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de El Gran Escenario del Mundo. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos en esta tarde especial, que hemos preparado un programa interesante. Podría decirse que muy especial, Gabriela. Vamos a tener dos entrevistadas el día de hoy aquí en nuestra cabina. Correcto. Está aquí el elenco de la obra Uno más Uno de Arte Estudio Teatro, que más adelante van a estar con nosotros en una pequeña entrevista que hemos preparado. Por supuesto. Y además hemos hecho una selección de audios a los que me gustan llamar los clásicos ya del gran escenario del mundo. Vamos a pasar algunos de nuestros audios favoritos. Y aparte vamos a tener un poquito de música cuya temática principal es el amor. El amor, Pablo. Estamos románticos del día de hoy. Pues sí, Gabriela. Muchas gracias por darte cuenta. Pablo, nostálgico, romántico, siempre poniendo el toque en el programa. Pues sí. ¿Y qué te parece si comenzamos con uno de nuestros audios? Si lo que muere es el amor, Paul Divid, Argentina. He estado cuidando de la muerte tantas cosas. Cosas que podrían parecer tontas e intrascendentes, cosas sin importancia. Y sin embargo, por ellas yo estaba atado a ti, y vos rumiabas tu aburrimiento en las tardes interminables. También vos cuidabas cosas de la muerte, lo sé. Es doloroso, pero hay que decirlo. Somos egoístas. No me quedaba a tu lado por ti, no te quedabas a mi lado por mí. Sabíamos que el amor había pasado. Escuchábamos el rumor de sus alas de gaviota cuando el amor se alejó mar adentro. Cielo adentro, mundo adentro, para deshacerse lejos de nuestros ojos. ¿Qué hicimos para impedirlo? Nada. No se puede hacer nada para impedir que se astille, que se quiebre, que se muera el amor. Cuando el amor se enferma, ya se sabe que no tiene remedio, que está fatalmente condenado. El amor, el bello amor, tan frágil, tan indefenso, sin embargo, tan pronto se quema o se congela. Arde o tirita de frío, pero es libre. No quiere ser guiado ni formado. Un empujón lo lastima, lo saca de su cauce, lo arruina. El amor, bello amor, lo tuvimos con nosotros y no supimos mantenerlo vivo. Lo enfermamos de silencio, de costumbre, de aburrimiento. Lo herimos con el cuchillo de la soberbia, del orgullo, del resentimiento. Pero lo que más debe haber dolido fue nuestro empeño en no dejarlo morir.

Gran escenario del mundo, Radio Revista de Artes Escénicas. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue primero un audio de Paul de Wird que se llama Si lo que muere es el amor, que fue parte, si recuerdas, Gabriela, fue parte del especial que hicimos para Corazones Rotos el 14 de febrero. Sí, lo recuerdo. Y entonces este fue uno de los audios. En realidad, creo que Paul de Wird es uno de los autores que más hemos leído en este programa. Le hemos hecho, creo que ya dos especiales, aparte del que hicimos en febrero de este año. Y lo segundo que escuchamos fue la banda Bueyes de Madera. La canción se llama Un Sábado. Y esta versión de la canción que escuchamos es en realidad de Epicentro, de las sesiones de Epicentro. Sí, así es correcto, Pablo. Quería ahora compartirte nuestra agenda cultural. Muy bien, Gabriela. ¿Qué hay en la escena nacional en esta semana? Bueno, vamos a empezar con la obra Aliviánate, de Silvia Brito. Va a estar en temporada justo el miércoles 18 de octubre a las 20:30 en el patio de comedias. También vamos a estar con El Corazón de la Cebolla el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de octubre a las 20:00 en el Teatro Mala Hierba. Muy bien. La obra Mujeres de Boca Grande, el viernes y sábado y domingo de octubre va a estar en el Teatro del CCI a las 20:00, viernes y sábado, los domingos a las 18:00, también van a tener temporada en noviembre. El día jueves 19 de octubre va a haber un lanzamiento de la obra de Enrique Males, su obra Biografías, que es un disco. Va a haber en esta presentación un poco de música, danza y poesía en el Teatro Capitol. Muy bien. A las 19:30. Y también está en escena precisamente la obra que nosotros estamos, el día de hoy tenemos a nuestras invitadas, Uno más Uno, que se está presentando hasta el 28 de octubre en la sala del Triciclo a las 20:00, de jueves a sábado. Y también sabemos que van a tener una temporada en noviembre, que nuestras invitadas espero nos puedan contar un poquito más adelante. Sí, muy bien, Gabriela. Para toda la gente que le guste el teatro o que quiera pasar un buen momento esta semana, ya saben lo que pueden hacer, no hay excusa, hay varios horarios. Hay varios públicos, pueden acceder a cualquiera de estas obras. Correcto, Pablo. Y bueno, continuamos aquí en el gran escenario del mundo y vamos con un poco de música. Perfecto, estamos ahora, como habíamos ofrecido, con el elenco de la obra Uno más Uno. Nos están acompañando en el gran escenario del mundo, Diana Abujian. Abujian, sí. Y Alejandra Coral. Bienvenidas, por favor. Gracias, gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Bueno, ustedes, primero, gracias por venir al estudio ahora del gran escenario del mundo. Ustedes pertenecen a esta agrupación Arte Estudio Teatro. Cuéntenme, no sé si Alejandra o Diana, cualquiera de las dos, ¿quiénes hacen este Arte Estudio Teatro? La fundadora es aquí la señora Alejandra. Cuéntenos, Alejandra. Ok, Arte Estudio Teatro, sí, nació en principio como una productora para obras que yo me había juntado hace algunos años con Valentina de Howitt, una amiga actriz, y queríamos poner en marcha Mujer de Cascarón, una obra dirigida por Marta Ormaza. Entonces ahí fue cuando nació Arte Estudio Teatro, pero se fue diversificando también, ejecutamos talleres de actuación, aquí y en otros sitios, en Guayaquil también. Y se ha ido como ampliando un poco hasta dónde llegar, y ya no se quedó solo en nosotras, sino que ya tenemos, como abrimos también nosotros las puertas, por así decirlo, a nuevos colaboradores, tanto en como actrices, como productores, como directores. O sea, ya es una marca, por así decirlo, con la cual nosotros podemos decir, estamos haciendo cosas. ¿En qué año, desde qué año están trabajando con Artes y Teatro? En 2014 empezamos con esa obra, ahora esta apenas es la segunda, tenemos otra para el próximo año, y nuevos proyectos que se están viniendo gracias a Sebas también, Sebastián Bravo Montenegro, quien es el director de Uno Más Uno, que conversando surgió la idea y él me dijo, mira, ¿para qué voy a empezar algo de nada? Si ya hay algo con bases, con gente que ya conoce, entonces yo prefiero contar con el respaldo de Arte Estudio. Entonces le dije, por supuesto. En este trayecto que me indicas que ha recorrido Arte Estudio, ¿han estado en Quito, en Guayaquil, tal vez en algunas otras ciudades del país? Sí, con la obra que estrenamos en el 2015, que es Mujer de Cascarón, estuvimos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, en los festivales de cada ciudad, en distintos festivales, bueno, en Loja sobre Tablas, en Cuenca, Escenarios del Mundo, si no me equivoco, y en el de Guayaquil, en el de José Martínez Queirolo. Correcto. Alejandra Coral es una actriz, guionista y productora ecuatoriana. En el 2010 se formó bajo la técnica de Estela Adler en Barcelona, y desde entonces ha trabajado como actriz en teatro, cine y televisión en España y también en Ecuador. Ella tiene una licenciatura en periodismo y una maestría en guión audiovisual. Así es. Bueno, vamos, aquí está una de las actrices también, Diana Aboujian, ¿lo dije bien? Excelente. Muy bien, si es que me confundo, por favor, mil disculpas. Bueno, Diana es una actriz venezolana de ascendencia armenia, nacida en los Andes venezolanos, y está residiendo en Ecuador. Diana, también, no sé si me cuentas un poquito cómo fue que llegaste a Ecuador y un poco de tu trayectoria. Bueno, llego a Ecuador por la situación que todos conocemos que está atravesando Venezuela, buscando pues mejores oportunidades, buscando un futuro, y pues, afortunadamente Ecuador me ha tratado de maravilla. Ya la historia de cómo llegué a esta agrupación, a esta obra de teatro, ya viene pues por la misma sed que tenemos los actores siempre de mejorar, de aprender más, y yo creo que nunca está de más volver a tomar un taller, volver a tomar un curso. Y conocí justamente a Sebastián Bravo, que es también el autor y el director de esta obra, en un taller de actuación. Y pues él tenía este personaje que interpreto yo, que es Uno, / Greta. Uh-huh. Lo tenía como que guardado en un cajoncito desde el 2014, 2015. Y pues me imagino que siendo una criatura de apenas 25 años, de repente no conocía muchas actrices sobre los 30. Y a la hora que decidió que ya era momento de empezar a ponerle seriedad a este proyecto, me llamó y me dijo, mira, yo tengo esta idea, pero vamos a escribirla a punta de improvisaciones. Y bueno, en un principio era otra actriz la que se le había pedido que participara con nosotros, y después esa actriz de alguna manera se fue alejando del proyecto, dejó de atender llamadas porque le salió otra obra de teatro. Y justamente por otro taller, ahí la importancia de continuar la formación, porque también es una manera maravillosa de hacer networking. Sebastián conoció a Alejandra y dijo, creo que ya tengo a la persona que realmente le va a dar el toque que es a este proyecto. Alejandra se unió y empezamos a hacer las improvisaciones. Y ahí fue cuando realmente se terminó como que de engranar y de condensar esta historia magistralmente escrita por Sebastián. Correcto. Bueno, lo que me cuentan entonces es que Uno Más Uno nace ya desde una idea que Sebastián había tenido. Correcto. Te encuentra a ti, Diana, y después encuentran a Alejandra para poder continuar con la obra. Correcto. ¿Quién es Sebastián Bravo Montenegro, quien está a cargo de la dramaturgia y dirección? Él es ecuatoriano. En el 2009, Sebastián se muda a Filadelfia, en Estados Unidos, obteniendo una licenciatura de teatro en la Universidad de Swarthmore College, y dirige varias obras, incluyendo La doncella y la muerte, Box and Cox, El último mensaje de un cosmonauta, que es su tesis de grado. Yo no sé si es que también me pueden contar un poco. Ahora yo sé que Sebastián no está aquí. Sí, no pudo venir. No hay problema, pero ¿qué otros trabajos ha realizado también aquí en el país o es el primero que viene a realizar? Esta es su primera obra. A nivel profesional. Uno más uno, sí, aquí en Ecuador, porque él trabaja en la pedagogía también. Él da clases de teatro a niños y jóvenes y con ellos ha realizado montajes. Pero este es su primer montaje profesional, su debut aquí en el país. Correcto. Cuéntenme, bueno, un poco, y no sé, ya están las dos dentro de este proyecto más que empapadas, han construido sus personajes, que más adelante quisiera que me cuenten un poco. ¿Cuál fue la principal inspiración para que Sebastián escriba esta obra, Uno más Uno? Creo que Uno más Uno nace de una imagen de una actriz sobre sus 40 años, tal vez en decadencia o tal vez exitosa, eso aún no estaba claro, que arrastraba un baúl que traía sus memorias del pasado. A través de las improvisaciones y de la unión ya con Alejandra, nace que ese baúl lo que trae es un tormento del haber abandonado a su hija hace 20 años con el fin de liberarse de lo que es pues el yugo machista que hay todavía en el mundo entero y sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces, yo diría que es una obra psicológica y que es una obra que a pesar de ser sumamente dramática es muy cómica. Realmente, sí. Sí, el fin de semana nos encontramos con tres funciones a casa llena después del estreno del jueves pasado y de verdad que nos encontramos con un público que se destortillaba de la risa y que creo que lo disfruta mucho porque justamente el tema es tan dramático, es tan fuerte que no puedes parar de reír. Es decir, te es como una de esas situaciones, yo creo que también se encontró en la obra, la incomodidad. Sí. Como la incomodidad que muchos hemos pasado a veces con ciertos encuentros que no queríamos que sucedan o que no teníamos planificado que sucedan. Y dentro de esa incomodidad surge la risa, ¿no? Entonces se da de una manera muy natural, no buscándolo así, sino como es la vida, me parece a mí. Correcto, es un humor sin payasadas, es un humor muy inteligente. ¿Por qué hay los nombres, uno y dos? Entendemos que uno eres Diana y sí. Dos es Alejandra. Sí. / Greta, me dijiste en un momento, pero ¿por qué el uno y el dos? ¿Hay algún significado detrás? Yo creo que Sebastián simplemente le gustaba la idea de no darnos un nombre, de que de alguna manera seamos la representación uno de una mujer, dos de otra mujer. Y una es la continuación de la otra. Entonces, exacto. Sí. Pero eventualmente sí, nosotras sí sentimos la necesidad y por la dinámica de los personajes y de la misma obra de tener un nombre. Ella aquí es Greta, que es un nombre artístico en la obra, y el mío es el que me invento en ese momento por la situación, que es Alicia. Ah, correcto. ¿Esto surgió dentro de las improvisaciones? ¿Fue un nombre que lo pensaste? Creo que en un punto Sebas nos dijo, si ustedes quieren o necesitan, bautícenlas. Y nos dio mucha libertad. Sebastián siempre nos dio mucha libertad de crear y de estar cómodas con lo que estemos haciendo. Entonces, fue así. Sí, y la verdad es que mi personaje necesitaba un nombre bien grandilocuente, bien de diva. Entonces, estábamos entre Priscila, Úrsula, estábamos buscando nombres. Débora, sí, sí. Y al final, pues, nos quedamos con Greta. Y, sin embargo, también en los textos aparece también mucha cuestión acerca del por qué la elección de los nombres. Correcto. Es decir, esta Greta, esta uno, es una... Bueno, se discute el tema de la maternidad. Sí. ¿Cómo lo vive esto, Greta? En total negación, ¿no? Sí. En total negación. Es bien chistoso porque las actrices, de alguna manera, como que nos cambiamos de lugar en ese momento. Sí, ¿te importa que lo comente? No. Ale es antiniños. Uh-huh. Y yo no puedo ver un niño en la habitación porque de una vez me distraigo por completo y me voy al bebé. O sea, para mí se acabaron todos los adultos de la habitación y me voy únicamente distraída hacia el bebé. Me encantan los niños, me encantaría ser madre. Y Para mí fue un poquito difícil en principio con todo este tema de que no puedes juzgar a los personajes. Yo no encontraba cómo justificar que esta mujer fuera exitosa. No se lo merecía. Para mí había un tema bien, bien complicado, muy personal, de perdonarle a esta señora haber abandonado hace 20 años a su hija. Todo esto causó un conflicto entonces para mí, sí. A la persona. Sí. Vamos, en este momento vamos a dejarlo ahí porque vamos a hacer una pequeña pausa para ir a uno de nuestros audios. Vamos a continuar en un momento con lo que dejas plantado, el tema de la maternidad, el conflicto de la actriz y también cuáles son los temas que aborda esta obra. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El contribuyente. Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana. Y a través de los alambres les dijo a gritos a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía el derecho de ir a Marte. No había nacido allí mismo en Ohio. No era un buen ciudadano. Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Los amenazó con los puños y les dijo que quería irse de la Tierra. Todas las gentes con sentido común querían irse de la Tierra. Antes que pasaran 2 años iba a estallar una gran guerra atómica. Y él no quería estar en la Tierra en ese entonces. Él y otros miles como él. Todos los que tuvieran un poco de sentido común se irían a Marte. Ya lo iban a ver. Escaparían de las guerras, la censura, el estatismo, el servicio militar, el control gubernamental de esto o aquello, del arte y de la ciencia. Que se quedaran los otros. Les ofrecía la mano derecha, el corazón, la cabeza, por la oportunidad de ir a Marte. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que firmar? ¿A quién había que conocer para embarcar en un cohete? Los hombres de uniforme se rieron de él a través de los alambres. No quería ir a Marte, le dijeron. No sabía que las 2 primeras expediciones habían fracasado y que probablemente todos sus hombres habían muerto. No podían demostrarlo, no podían estar seguros, dijo Pritchard, agarrándose de los alambres. Era posible que allá arriba hubiera un país de leche y miel, y que el capitán York y el capitán Williams no hubieran querido regresar. ¿Le abrirían el portón para dejarlo subir al tercer cohete expedicionario? ¿O lo rompería él mismo a puntapiés? Le dijeron que se callara. Vio a los hombres que iban hacia el cohete. ¡Espérenme!, les gritó. ¡No me dejen en este mundo terrible! ¡Quiero irme! ¡Va a haber una guerra atómica! ¡No me dejen en la Tierra! Lo sacaron de allí a rastras. Cerraron de un golpe la portezuela del coche policial y se lo llevaron al alba con la cara pegada a la ventanilla trasera. Poco antes que la sirena del automóvil comenzara a sonar, al acercarse una curva, vio el fuego rojo. Y oyó el ruido terrible y sintió la trepidación con que el cohete plateado se elevó abandonándolo en una ordinaria mañana de lunes en el ordinario planeta Tierra. Pienso en no volver. Estamos aquí en el gran escenario del mundo con las actrices de la obra Uno más Uno. Recordamos, estamos con Diana Aboujian y con Alejandra Coral. Esta obra Uno más Uno, vamos a leerles la sinopsis de la obra para recordar lo que hemos venido hablando. ¿A qué renunciarías por ser feliz? Hace 20 años, uno renunció a su hija. Hoy la actriz de gran trayectoria llega a ensayar su monólogo donde compartirá el secreto de la felicidad, el cual ella profesa haber encontrado. Su ensayo es interrumpido por la aparición de dos, su hija, que al igual que uno, está en necesidad de confesarse y exorcizar sus demonios internos. La llegada de este inesperado personaje crea un divertido y tenso encuentro entre madre e hija mientras intentan reconciliar su pasado. Vamos con el personaje 2. Cuéntanos, Alejandra, ¿cómo viviste tú como actriz este proceso de construcción de personaje al ser prácticamente la hija abandonada, a encontrarte en el mundo sin madre? Cuéntanos un poco tu proceso. Bueno, la verdad me encariñé muchísimo con el personaje. Creo que es porque es muy diferente a mí en muchísimos aspectos, en la forma en que lo construí, que lo concebí, y bueno, obviamente por las vivencias que tiene. Entonces, eso me hizo como aceptarlo de una manera como si fuese el otro lado de la moneda. Y más bien le agarré muchísimo cariño y creo que la comprendo, me identifico con ella en cuestión de lo que está sintiendo en esos momentos. Ya el trabajo actoral como tal, yo lo basé, lo construí un poco por características que me parecía que podían complementar el trabajo que ya, como hablamos inicialmente, yo entré después a la obra. Entonces ya había un trabajo previo realizado con Diana, con el personaje 1, que ya estaba avanzado. Entonces el momento en que yo entré a la obra, como que traté un poco de encontrar mi lugar y de ofrecer algo, gracias a que Sebas obviamente se portó muy, muy, muy abierto a dejarnos libres en la forma de crear. Entonces busqué como formas que podían como funcionar dramáticamente con el personaje, con el tipo de personaje que tenía planteado Diana, para que no exista como que le pise totalmente o que el drama no pueda subir porque la personalidad de mi personaje no es capaz de enfrentar, porque tenía que ser capaz de enfrentar hasta un punto. No, entonces por allí fui encontrando a través de ciertas características que podían compensar la energía del otro personaje, imitaciones, me fui fijando mucho en otros personajes, tuve muchos referentes para construirlo y me encanta cómo es muy distinta a mí, pero me encanta cada noche interpretarla. Bueno, nos había comentado también un poco Diana dentro de toda la entrevista. Esto surgió también el trabajo ya un poco de dirección actoral que Sebastián realizó. ¿Trabajaron inicialmente solo con improvisaciones y de ahí fueron haciendo el proceso de montaje? Sí, inicialmente fueron improvisaciones un poco para sentir hacia dónde podíamos ir en cuestión de la historia. Porque él tenía la idea en su cabeza y tenía muchas ideas escritas y monólogos escritos y planteamientos establecidos. Pero todavía había un trabajo en construcción que quería que nosotros aportáramos mucho en eso. Entonces, sí, empezamos, tuvimos como un mes, un poco menos, de improvisaciones, más o menos. Más, fue como un mes y medio. Sí. Hasta que ya dijimos ya, todos dijimos ya, Sebas también dijo ya, luego hicimos Sebas ya sacó como un primer borrador de toda la obra y realizamos una lectura pública con invitados, amigos, que la pudieron escuchar por primera vez y nos ayudó muchísimo, muchísimo, bueno, a Seba sobre todo en el tema de la escritura porque pudo reescribir la obra, mejorarla, nos dimos cuenta qué estaba fallando, qué había que cortar, qué había que agregar, etcétera. Entonces, la verdad es que él ha sido en general como muy abierto a no solo a por parte de nosotros, sino también del mismo público a que le ayuden a hacer la obra lo mejor posible. Correcto. Diana, ¿cómo crees que tu personaje es un reflejo de la sociedad? ¿O a quién crees que representa este personaje? ¿Cuál es el impacto a ver, yo me estoy poniendo en el punto de soy una espectadora. ¿Cómo crees que yo me puedo, o yo en base a la gente que está observando, cómo siento yo al ver a Greta, a uno, en este papel, en este drama? Creo que se puede juzgar con mucha facilidad a este personaje, pero creo que en el fondo es la clásica mujer latinoamericana que no soportó más el yugo y que tuvo una salida bastante extrema. Creo que es una mujer que se dio cuenta que había que empezar de cero, que no podía llevarse nada de su pasado cuando salió de la casa. Siento eso, siento que tuvo que era tan extremo la presión que tenía sobre ella, era tan extrema las expectativas que tenían sobre ella y eran tan diferentes a lo que ella quería para sí misma, que no tuvo otra opción que abandonarlo absolutamente todo. Uh-huh. Y dos, Alejandra, ¿qué es lo que tú sientes en esta representación que haces? ¿Cuál es este espacio de este personaje en la sociedad? Bueno, yo creo que no es lo usual que la madre sea la que abandone a los hijos. Generalmente es del padre. Pero creo que pasa, y creo que por el hecho de que no es usual, se vuelve como una cosa mucho más tabú, alarmante, ¿no? Pero quitándote un poco eso y hablando, o sea, si somos más egoístas y pensando en el personaje de la madre, hay ciertos sacrificios que uno está dispuesto a hacer a veces por A o B. Sea porque crees que eso te va a llevar a ser feliz, sea por el mismo arte, porque en este caso es una actriz y es por su carrera. Entonces, yo creo que dos nunca le va a entender. Como personaje no creo que nunca llegue a... Podría entender hasta un punto, pero sí le hace falta comprender como, bueno, ya lo hiciste, ya te fuiste, pero ¿por qué nunca volviste? ¿No? O sea, si ya te realizaste, yo no te iba a estorbar. Eso es lo que ella piensa. Entonces yo creo que muchísimos hijos o hijas se pueden sentir identificados si han vivido lejos de su padre o de su madre. Es que justamente cuando estábamos en proceso de improvisaciones, llegó un punto en el que dijimos, es que es fácil encontrarle justificación a que se haya ido. ¿Pero por qué no volvió? He ahí donde está realmente radicado el conflicto entre estas dos mujeres. Porque yo creo que dos llegó a comprender a su madre y a entender el por qué se fue. Y llegó a verla como una mujer. No como una madre, sino como una mujer. Pero sigue la pregunta, ¿pero por qué no volviste? ¿Se logra resolver este conflicto y esta pregunta? Tendrán que ir a vernos jueves, viernes y sábados en la Casa de la Cultura. Sabía que no iban a responder eso. Sala del triciclo. A las 8 de la noche. Perfecto. Eso esto iba a quedar para el final, la parte de cuándo y en dónde, pero... Lo podemos repetir, no importa. No hay problema. Ir a la gente. Sí, sí. De hecho, yo sé que esto no me lo iban a responder, pero... Es una pregunta que surge de, claro, ¿por qué no volvió la madre? Y también es una obra un poco, lo que Alejandra nos decía hace un momento, diferente. Habitualmente en nuestra sociedad quien se va es el padre. Y la más juzgada es la mujer. Correcto. ¿Cómo una mujer se va a ir porque... Igual si se queda juzgada, le votó, le dejó, se fue. Por supuesto, pero es como más normal tener a la mujer abandonada, en cuidado de los niños, sí. En la cual no pudo seguir una carrera profesional, sino que tuvo que trabajar en lo que le tocó para poder mantener. Y creo que esto sí nos despierta también un poco para una discusión a nivel social un poco más profunda que esta obra nos puede llevar de por qué las mujeres tenemos que tener a los niños porque biológicamente estamos preparadas para esto. Donde hay toda una corriente ahora un poco feminista, pero bueno, yo no lo catalogaría así, sino que es una elección personal de ser madre o no ser madre, que es una discusión que yo creo que la obra podría traer y que también puede ser que son estas risas incómodas que Diana nos comentaba dentro del público. Tal vez hay muchas mujeres que se cuestionan esto dentro de la sala. Pero, claro, ¿qué hubiera pasado si no hubiese sido madre? Por supuesto. Quizás es una pregunta que hace 20 años nadie se hacía. E inclusive preguntarte, ¿me dieron la opción? ¿Me preguntaron si yo quería ser claro, madre? ¿O simplemente asumieron que quería porque soy mujer? Exacto, porque, ajá, claro, muchas veces en la sociedad se da por asumido que la mujer va a ser madre por ser mujer. Y el momento que salen o salimos varias mujeres y decimos no queremos ser madres, somos juzgadas con una bola de palabras desde nuestros primeros familiares, nuestros mejores amigos, donde no se entiende cómo una mujer no puede tener la capacidad de tomar esta decisión de quiero ser o no quiero ser madre. Porque tal vez, yo no sé si es que a uno le hubiese gustado o le hubiesen puesto la opción. Uno, ¿quiere ser o no quiere ser madre? ¿Cuál hubiese sido su respuesta? Yo creo que ella en el fondo no quería hacerlo, pero la inercia. Correcto. Claro. Es lo que debe ser. Es claro, lo que, entre comillas, ¿no? Yo creo que es un personaje de esa época, que estamos hablando de hace 20 años, que aquí cada año se avanza un montón. Y si pensamos hace 20 años, ya era difícil preguntar, ahora es difícil preguntarse, quiero o no quiero ser madre. Pero hace 20 años está peor. Pero yo creo que uno lo tenía muy claro. Sí, pero nunca se atrevió a cuestionar. Correcto, correcto, no había... A decir no... No tenía la opción de levantar la voz y decir, esto es lo que yo quiero, porque nadie se lo preguntaba, y si ella quisiera decirlo, igual le decía a ti, nadie te ha preguntado, cállate. Claro. Entonces... No molestes. Correcto, correcto. Tal vez dentro de, bueno, las primeras funciones que han tenido algún feedback de la gente, les ha comentado algo sobre esta temática, o no ha habido discusión ¿Alguien, aún? Alguien la llamó... Se podría decir que eso es una obra feminista. Y Sebas dijo, pues no la concebí como feminista, pero si esa es la etiqueta que le quieren poner, bienvenido sea, yo me considero muy feminista. Y sí, tal vez sea, eso fue uno de los feedback que nos dieron, que sí, que tal vez sea una obra feminista. Se ve a veces en el público caras de señoras que no les hace ninguna gracia las cosas que tienen que decir mi personaje, como se ven algunas, con esa cara de que eso era lo que yo quería decir y no me dejaron. Sí, no tuve la opción. Sí. Correcto. Bueno, quisiera tal vez que me comenten antes de cerrar. Veo que estás, Diana, a cargo también del vestuario. ¿En qué te basaste para la construcción de este vestuario? Sebastián tenía una estética bastante definida. Él quería este tema de una imagen como de un set de teatro prestado donde había un jardín. Y hay dos mujeres tomando té y había una puerta roja. A partir de esta puerta roja se da todo lo demás. Se da que hay un contraste de ese rojo y ese verde sin ser navideño, sino ser realmente muy... Muy Almodóvar. Sí, correcto. Y muy americano, también me gustaría decir. Uh-huh. Esa puertita londinense, esa puertita americana roja, que ahora está muy de moda por el Feng Shui. Y de ahí viene, pues, yo cada vez que hago vestuario empiezo por mi closet. Empiezo por ver qué de las cosas que tengo y no me pongo me inspiran y por qué las compré en ese momento. Y de ahí salen dos pañuelos míos que se complementan el uno al otro. Uno es gris con rojo, el otro es rojo con gris. Y ya está. Uno es mío, uno es de ella. Ella tiene un trabajo completamente contrario al de uno. Es una chica un poquito aburrida. Entonces ella estaba uniformada mientras yo soy la clásica hippie loca. Que... De hecho, pregunté varias veces a Sebastián y Alejandra, ¿ustedes creen que uno usa brasier? Claro, ¿por qué no va a usar? Porque seguramente los quemó hace 20 años. A la final decidimos por estética que sí, que uno sí usa brasier. Pero fue algo que me pregunté bastante a la hora de construir el personaje. Es una mujer que va más allá por sentirse libre. Y a partir de ahí se va construyendo el personaje y se va construyendo lo que es el diseño de vestuario. Creo que al final el complemento quedó un trabajo muy lindo. En las fotos se puede ver como todos los colores se complementan. Sí. Se ve como un cuadro. Pues bastante interesante. Y ahora sí, por favor, hagan la publicidad necesaria. ¿Cuándo, en dónde se van a seguir presentando? Sé que es en octubre y noviembre, cuéntenos. Sí, octubre es nuestra temporada de estreno. Estamos de jueves a sábado a las 8 de la noche en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los jueves y sábado tiene un valor de $10 y los viernes el valor de 8. El aforo es limitado, así que sí, ya nos encontramos con que había, la demanda nos superó, entonces recomendamos reservar entradas o comprarlas en línea, las pueden conseguir. Y en noviembre vamos a estar en una temporada en los miércoles, después del feriado, desde la segunda semana de noviembre, todos los miércoles en la Casa Toledo, en el teatro que queda en La Floresta. Correcto, entonces. A las 8:30. Perfecto, vamos a invitar a todo el público que nos escucha para saber qué pasó con el conflicto entre esta madre e hija que se encuentran 20 años después. Muchísimas gracias a Diana y Alejandra por venir a El Gran Escenario del Mundo. Nos vamos ahora con un poco de. con uno de nuestros audios y con música. Te libero de mí, Mario Benedetti, Uruguay. Te libero de mí, de mis males, de mi mal genio. De los domingos por la tarde en donde nunca puedo más. Del odio a mis cumpleaños, de no saber cómo hacer para regalarte algo que no pierdas. Te libero de mi desengaño, de tu karma, de tus novedades, de la contradicción que represento. Te libero de mis llamadas que te saben a autocompasión. De mis enredos, de mi cabello suelto, largo y sin peinar. Te libero de mi conciencia, del desconcierto a fin de mes, de la caída. De la llegada, de mi huida inevitable. Te dejo libre para que me dejes, para que me veas de lejos y me quieras menos. Mereces un amor. Frida Kahlo, México. Mereces un amor que te quiera despeinada, con todas las razones que te levantan deprisa, con todos los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse el mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada que mira tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Hemos llegado ya al final del programa de hoy del Gran Escenario del Mundo. Un programa muy especial. Queremos agradecer a nuestras invitadas. Sí, muchísimas gracias al elenco de Uno Más Uno que estuvo esta tarde con nosotros en el programa. Sí, muchas gracias. Recuerden la agenda cultural. Si quieren ver alguna obra de teatro, lo pueden hacer. Hay muchas obras de teatro para que ustedes puedan escoger y puedan pasar un buen fin de semana. Y nosotros nos despedimos aquí, en el Gran Escenario del Mundo. Hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión del Gran Escenario del Mundo.